suena bien ya. Un pedacito de mí, un pedacito de mí, de mi historia, para que a todos se le quede en la memoria. El rey de los pobres tocando la gloria, la gloria. Tú, oigo una voz entre la multitud, hundido en esta oscuridad, no espero ver la luz. Solo como un alma penando, rogando el perdón. Sin fe no hay salvación, sin odio no existe el rencor. Nadie pregunta cómo estoy en esos días grises, en los que por casualidad veo a todos felices. Me levanto esperando que el día finalice, sin darle importancia a lo que haré y sin recordar lo que hice. Sé que no es por amor o por no tener chicas cerca, si todas se acercan a mí por mi fama y mi verga. Siempre que quiero amar, una voz me dice recuerda que la última que quisiste te dejó vuelto mierda. Yo me enfoco en mi hijo, en mi familia y en la plata, pero sigo sintiendo un vacío que me maltrata. Un año entero despertándome de madrugada, pensando en tantas cosas con la mente maniatada. Si es un castigo de Dios, lo estoy pagando caro. Mis panas se me voltearon, por plata me traicionaron. Estoy soportándolo porque no quiero ser malo. Nadie entiende lo que vivo, solo esa voz que me ha hablado. Yo canto en un concierto donde la gente me aclama. Firmo autógrafos, doy fotos y salgo full de lana. Cuando se acaba el show vuelvo a hacer nuevamente nada. Sigo sintiéndome solo y vacío aquí en mi cama. Recuerdo un 2 de septiembre a las 6 de la mañana. Me levanté enfermo con una sensación rara. Tenía como un presentimiento en el corazón. Descubrimos a mi padre muerto en su habitación. Qué valentía, ¿no? Cantar esto en una canción. La voz me dijo que lo hiciera, que era lo mejor. Si no, mi arrechera acumulado un día haría explosión y causaría tanto daño que no había control. Noches en la ciudad, caminando sin rumbo, divagando por el barrio. La cruda realidad, viviendo en paranoia, siendo feliz en el escenario. La muerte viene por mí, sé que no espero, y le pido a Dios que me proteja allá afuera. Que una bala perdida no ciegue mi vida. Seguiré corriendo esta carrera. ¿Cuántos fanáticos, niga? Todos dicen en Artigas, yo quiero tener tu vida. Carro, dinero y bandida, eres tú donde te pares, todos te tienen envidia. Por eso yo sacrifiqué el amor y la familia. Tengo enemigos de gratis solamente por rapear. Muchos quieren decir por fórmula, material y Omar. Y al final, cuando les toca entrompar, tengo que dispararles triste porque de nuevo volví a matar. Hay mucha gente que no sabe lo que soy y piensan que robando tuve todo lo que tengo hoy. Señora me vio y dijo que estaba loco, y al loco sus hijos le piden autógrafo y foto. Siempre me río pues me ven y agarran la cartera, y dentro de mí solo digo si supieran que yo soy el hombre menos ladrón que hay allá afuera. Témanle a los que están en la asamblea de Venezuela. Carajo, no entienden que esto para mí es un trabajo, y con orgullo lo digo, el rap me sacó de abajo. Soy un profesional aunque no tengo título, he visto ingenieros en McDonald's y eso es ridículo. Por otro lado, los raperos están frustrados, me dicen farandulero, aseguran que me he copiado. Tengo lo que tengo porque he trabajado bobo. Ya son 9 años rapeando y desde siempre sueno solo. No me vengan con cuentos que me sé historietas de raperos que aseguran que en la calle los respetan. Engañan a la gente, dicen que han ido a la guerra y no aguantan ni una hora en prisión, chillan como perras. Nacido y criado en un seno familiar que vio la droga como método para revolucionar. A los 12 conocí el hip hop, comencé a grafitear. A los 13 a rapear, ahora ni el puto papa me va a hacer frenar. Criminal entre criminales, cuando de ejecutar instrumentales se trata, ustedes andan en pañales. Nada les sale y menos con su lírica barata. No destacan ni evolucionan, así pasen añales. El río suena y trae piedras malévolas que acabarán su época. Soy genocida ébola. Un clásico como Method Man, soy un sicario frívolo. Pa' su lírica vieja, mi joven rap es un gigolo. Noches en la ciudad, caminando sin rumbo, divagando por el barrio. La cruda realidad, viviendo en paranoia, siendo feliz en el escenario. La muerte viene por mí, sé que no espero, y le pido a Dios que me proteja allá afuera. Que una bala perdida no ciegue mi vida. Seguiré corriendo esta carrera. Qué valentía, ¿no? Comentarles mis secretos en una canción. Pero es de corazón a corazón, negro. G, de pulmón a pulmón, perro. El Neutro Shorty, a.k.a. el Mente Loca. Y el producer en las teclas. All Star Music, in the house, puto. Y espérenlo. Hey, yo, yo. Estoy caminando hacia leyenda. Caminando hacia leyenda. Y después que me muera en contra de mi voluntad, quiero que fume la hierba. En mi último adiós. Y en mi último adiós.